Voy a felicitar a un personaje de las divisiones inferiores a propósito de Mauricio Pérez. ¿De quién? Está cumpliendo hoy 96 años Horacio Velázquez. Para él un abrazote y que tenga hoy un día muy, pero muy, muy especial. ¿Cuántos años? 96. ¿96? Está veterano ya, está veterano. ¿96? Muy bien, 9 de la mañana, 7 minutos. Vamos a escuchar a Billy Ocean con Lover Boy. ¡Ay, qué bueno! Quiero ser tu amante, el tema de Billy Ocean a las 9 de la mañana, 11 minutos. Esto es Despiértese con Veracruz. Hoy está de cumpleaños Beyoncé. Ay, ay, ay, qué hermosa morena. Nació el 4 de septiembre de 1981. Escritora, productora, bailarina, actriz, productora de cine. Nació en Houston, Texas. Déjeme escuchar un pedacito de una canción, Carlos Alberto. Se llama Single Ladies. Aquí está la cumpleañera, Beyoncé. All the single ladies. Se estima que ha vendido 100 millones de discos, Mauro. ¡Qué barbaridad! Es que tiene una calidad. ¿Y dónde los vende? ¿Y dónde los vende, Charlie, para ir a comprarle uno? Todas las tiendas, ¿ves? Todas las tiendas. Puedes comprar. El cuerpo y la voz de Beyoncé. Ay, ay, ay. Qué morena. 22 premios Grammy ya ha ganado, pidiendo los rifaron, ¿no? ¿Qué? Qué suerte la de esa muchachita. Y es la mujer más nominada en la historia de esos premios. ¿De verdad? Ay, chale, yes. Aquí me acuerdo también con Crazy in Love. O una de sus primeras canciones. No, pero es que lo que ha ganado. Mucho. Vea, aquí está un pedacito de Crazy Love. También ver, otro de los grandes éxitos de la cumpleañera de Beyoncé. Así suena. Falta Say My Name, que grabó con las Destiny's Child. ¿Con las quién? Destiny's Child. Ah, bueno. Ay, qué belleza, Charly. Como estamos en el Tour de Francia. ¿Sí? ¿Qué pasó? Sabes que me escribió una carta, un francés. ¿Quién? Jean-Pierre Nun. Jean-Pierre Nun. Me acaba de escribir una carta un francés muy querido que me tiene conmovida. Se llama Jean-Pierre Nun. Y me escribe una carta para Chepa. Bueno, escuchamos la carta porque en un momentico nos vamos a ir a recordar uno de los temas número uno en una fecha como hoy, en el año 1971. Pero antes, la carta de Chepita. Y una pregunta. Gracias, Charlie. Ay, tan bello. ¿En qué idioma le llamaron a la música la carta? Sí. Remite Jean-Pierre Nun. Oh, qué belleza. Ay, Chan-Chan-Pierre. Sí. Parece que viene la música de la carta, la música de la carta. Se me perdió la música de la carta, Chepa, qué pena. Ah, contigo. Se perdió. ¿Cómo es que se llama la canción? Qué pena. Se llama Son Beer. Son Beer, de Kenny G. El pájaro canta. A mí me ponen el pájaro y empiezo a cantar. El pájaro cantor de Kenny G. Ah, oh, eso es una belleza. Ahí está, vea. Ay, qué belleza, Nao. Gracias, amor. Bonito. Jean-Pierre Nun. Querida Mademoiselle Chepa. La Colombie. Bonjour. La primera vez que la vi, me mató su bello cuerpo y la cara. Usted es como el ajo del triunfo, como los campos elíseos. Y sueño con hacer el amor con usted. La verdad, me pone la cara roja de solo verla. De solo verla. Yo pensé que esa emisora era de marihuaneros. Pero estaba equivocada, mumbo así. La verga. Porque usted, yo me hago la vasectomía. Yo quiero hablar de amor con usted, mambo así. La escucho y el corazón se me para. La invito a tomarse conmigo un suplí. Bon plan, yo plu. Y espero terminar en la... Con Juca. Y espero terminar en la... No entiendo qué dice ahí, Machao. Casado con Juca. Ay, Machao. Su caga me mata. Una chiquita, ¿sí? Su caga me mata, es muy bella, preciosa. A la mer. Las otras. Usted es la mejor. Te amo, Jean-Pierre Nun. Ay, qué belleza. Ay, qué belleza. Se parece muy bonito, ¿sí o no? Ya como me dice, creo que tengo buen cuerpo y la caga. Ay, Chepita, 9 de la mañana, 17 minutos. Como les decía, nos vamos a ir al año 1971. El número uno de la lista de Estados Unidos era para Paul McCartney con el tema Uncle Albert. Uncle Albert. There's no one left at home, and I believe I'm gonna rain. It's so sorry. Era el número uno en una fecha como hoy, en el año 1971, era Paul McCartney con el tema Uncle Albert. Detrás hay una canción, realmente Albert es Albert Kendall. Este señor se casó con la tía de Paul McCartney, que se llama Millie. Tenía una particularidad, solo leía la Biblia cuando estaba borracho. Le daba por tomarse sus tragos, me imagino sus whiskies, y ahí en ese momento le daba entonces por leer la Biblia. Como Tavo entonces, como Tavo, muy parecido a Tavo entonces, que se toma los tragos y empieza a leer la Biblia también. Sí, así es Tavo también. Se lo llamamos, ¿qué? Tío Tavo. Tío Tavito. Tío Tavo. Oiga, estaba viendo los número uno en una fecha como hoy. En 1990, el número uno en la lista de Inglaterra era este. Canción It's a Bit Sitini Winnie Yellow Polka Dot Bikini, interpretada por Bomba Lurina, era el número uno en una fecha como hoy en Inglaterra, el 4 de septiembre de 1990. Y otra que bueno, está señores, cumpleaños, nos vamos es con los esgrimistas del placer, por favor. Ay, qué rico. Listo, aquí ágale, tenemos los esgrimistas. ¿Quién está cumpliendo años? ¿Quién está? Hoy está de cumpleaños Ricardo Andrés Serna. Ándale. Ricardo. Chúpele para que le salga. Inolvidable, muy especial para Ricardo Andrés Serna, que hoy está de cumpleaños. Bueno, 9:25 también tenemos noticias desde los Estados Unidos con Diego Ramírez. Diego Ramírez. Viejo, ¿cómo estás, viejo? Viejo. Son noticias. Experiencias. La cadena Blockbuster era líder en el mercado hasta que las nuevas tendencias, la piratería y el nacimiento del visionado online terminó por borrarla del mapa. A excepción de una tienda que todavía se mantiene en pie en el estado de Oregon, en los Estados Unidos. Una tienda que se ha ingeniado para sobrevivir los estragos económicos provocados por la pandemia, convirtiéndose en toda una experiencia noventera. Pero las consecuencias de la pandemia han llevado a sus dueños a buscar nuevas maneras de mantenerlo con vida, convirtiéndolo en hospedaje de Airbnb. El último Blockbuster ofrece a los cinéfilos de la zona la oportunidad de dormir dentro de la tienda por solo $4 la noche. La oferta comenzó el pasado 17 de agosto, aunque solo podrá reservarse el día 18, 19 y 20 de septiembre. Aquellos que se apresuren y consigan hacer su reserva podrán pasar la noche viendo todas las películas de los 90 que quieran, acomodándose en una sala diseñada para la ocasión con reproductor VHS incluido y otras cosas de la época. Aportes. Aerosmith, Metallica, Kiss, Guns N' Roses, Kid Rock, Journey y U2 son algunos de los artistas más relevantes que han hecho cuantiosas aportaciones a este fondo. Music Forward Foundation se complace en anunciar que el Q Nation Global Relief Fund, The Life Nation, ha recaudado ya $15 millones destinados a apoyar a las empresas que trabajan en la organización de conciertos y a sus trabajadores afectados por la pandemia del COVID-19. Remakes. La moda de los remakes, cambiando de género a sus protagonistas, suma otro clásico a su lista. Hablamos de American Pie, la comedia estadounidense que vuelve con una secuela protagonizada por mujeres, titulada American Pie Presents Girls Rule. American Pie Presents Girls Rule es una producción de Universal Pictures y si bien no es una secuela directa, se podría tomarse como una entrega más de una saga que lleva casi una década sin llegar a los cines después de American Pie, el reencuentro, en el año 2012. La cinta forma parte de las entregas realizadas para el home video. Según Universal Pictures, la película llegará el 6 de octubre al mercado digital bajo demanda y luego a la plataforma de Netflix en los Estados Unidos, aunque todavía desconocemos si tendrá el mismo lanzamiento en otros países. Lanzamientos. El 6 de noviembre de 1990, Scorpions lanzó Crazy World, el álbum que contiene Winds of Change, probablemente la canción más famosa del grupo, sobre todo fuera del entorno rockero. Para celebrar el aniversario número 30, el 3 de octubre, día de la unificación alemana, la banda lanzará el box set Winds of Change, The Iconic Song. Filmaciones. Dirty Dancing tendrá una secuela 33 años después de la exitosa película original, con Jennifer Grey como protagonista y productora ejecutiva. El regreso de The Grey, que hoy tiene 60 años y la continuidad de uno de los títulos más populares de los años 80, fueron confirmados por el CEO de los estudios Lionsgate, John Feldhainer. No hay detalles todavía de cuál será la línea argumental de este regreso, pero sí se confirmó como director a Jonathan Levine. Estas fueron las noticias Rock and Pop. Descárgalos en rockandpopmusic.com. Muy bien, gracias por Ramírez desde los Estados Unidos con sus noticias del mundo del entretenimiento. 9:28 a.m. Por aquí nos están pidiendo a Two Unlimited, Get Ready for This. Déjenme recordarle a la gente que sí tiene moto y sale a la calle, tenga este teléfono en su celular, 300-600-2020, Moto Grúas Medellín, para que no se vaya a varar por ahí, no quede mal parqueado, Moto Grúas Medellín. Y'all ready for this? 9 de la mañana, 32 minutos. Ahí teníamos a Get Ready for This, la canción de To Unlimited. Jorge y todo el personal de Motogrúas Medellín nos está escuchando a esta hora. Nosotros le mandamos Motogrúas un abrazo. Motogrúas Medellín. Gracias por escuchar. 300-600-2020. Todo el personal a esta hora está escuchando el programa, hombre. No se pierden las mañanas esta recochita que hacemos con ustedes. La hija de Marvin Gaye se llama... A ellos un abrazo, Nona Gabe, muchas gracias. Está de cumpleaños. Oiga, la hija de Marvin Gaye se llama Nona Gabe y también le dio por ser cantante, es modelo, actriz. Nació el 4 de septiembre de 1974. No ha tenido muchos éxitos, pero escuchemos cómo canta la hija de Marvin Gaye, Nona Gabe, que hoy está de cumpleaños. Es que igualar al papá era muy difícil. Y definitivamente no se gana con el nombre de los demás. En esa época cantaban todas muy parecidas a Janet Jackson. Escucho muy parecido el ritmo y a Paula Abdul. Exacto. Es una chica más, una artista más. Oiga, muy linda, muy hermosa. Estoy viendo aquí las fotos de ella. Eso no se le va a quitar, y... Mauro. No le va a quitar. De todas maneras alcanzó a tener 4 canciones: I'm Overjoyed, The Things That We Do, Love Sign y A Woman Has Habit. Entonces 4 sencillos alcanzó a tener entre 1992 y 1994 la hija de Marvin Gaye. Bueno, Mauricio Alberto Pérez, nos siguen escribiendo a nuestra línea 322-268-1212 y aquí precisamente nos piden a los fabulosos Cadillacs con Vasos Vacíos. Aquí está. 9:35 minutos. No sé bien qué día es hoy, solo sé que te vi salir. Y en 5 minutos perdí las letras para hablarte a vos. Lo que dije ayer. Ay, viejo, en este juego a mí siempre me toca perder. Siempre da vasos vacíos, con agua de la ciudad. La nueva es agua del río, mezclada con mar. Oye, levanta los brazos, mujer. Letras, solo me... vacío, los fabulosos Cadillacs a las 9:39. Charlie, tengo unas preguntitas muy personales para ti. ¿Y por qué más hacer preguntas personales al aire? Hay en una granja una vaca, una gallina y un caballo. Todos tienen 14 meses. ¿Quién? ¿Cuál es el mayor de ellos? ¿Cuál es qué? No, vamos despacio para que Chepita también oiga. ¿Qué? En una granja hay una vaca, una gallina y un caballo. Sí, y un caballo. Y todos tienen 14 meses. Sí. ¿Cuál es el mayor de ellos? El mayor de todos, si todos tienen 14 meses. El mayor es el más grande. La gallina, porque tiene 14 meses y pico. Bueno, tengo cuentos para niños. Yo aquí rebanándome los sesos pensando con qué iba a salir. Ay, Dios. Tengo cuentos para niños. Muy bien. Y yo también tengo chistes de animales. Dios. Es que usted sabe animales. Sí, Charlie, no, ese no es mi fuerte, no es mi fuerte. ¿Por qué? ¿Por qué lo preguntas? ¿Cómo se llama el animal que tiene 100 pies y es de color café? ¿Cuál es? ¿100 pies? ¿Ah? ¿No sabes? ¿Cuál es? Entonces quíteselo de la camisa entonces. Si no, quíteselo de la camisa. Ay... ¿Cuál es el animal que más dientes tiene? Cuento para niños. ¿Qué? ¿Cuál es el animal que tiene? ¿Cuál es el animal que más dientes tiene? El caballo. No sé. El ratoncito Pérez. Ya han llegado todos los ratones y de los niños. Y una tortuga. ¿Qué idioma habla? No. ¿El tortugués? Vea. Oh, bueno. Cuentos para niños, Vea. Este cuento es muy bonito. Eso me lo mandaron. Me lo mandaron Charlie. Un oyente. A ver. El cuento se llama El viejo, el lago y las mujeres desnudas. Esa se lo mandé yo. Sí, usted me lo mandó usted, Mauro. Ay, tan sí. Bello, Mauro. Vea, la culpa toda es de Mauro. No, yo le mandé. Un viejo tenía un lago en la finca. Y después de mucho tiempo, decidí a ver si estaba todo bien. Tomó un cesto para aprovechar el paseo y traerse una fruta por el camino. Al aproximarse al lago, escuchó unas voces todas animadas. Vi a un grupo de mujeres bañándose completamente desnudas. ¿Desnudas? Cuatro sardinas hermosas. ¡Uy! Y el perro todas se fueron a la parte más honda del lago. Apenas lo vieron, las mujeres en pelota salieron para la parte más honda del lago. Y teniendo la cabeza solamente fuera del agua así. Y se metieron ahí. Y una de las mujeres le gritó: ¡No vamos a salir! Mientras usted no se vaya. Y el viejo le respondió: qué pena, es que yo no vengo para verlas nadar a ustedes y salir desnudas en pelota del lago. No. Estoy aquí con esta cesta, es para alimentar al cocodrilo. Y ahí mismo esas vías salieron volando. En pelota por todas partes. ¡Moraleja! La edad, la experiencia y el oficio siempre triunfarán sobre la juventud y el entusiasmo. Muy bonito. Muy bueno. Es que ya me las imagino corriendo. Yo voy a traer la comida al cocodrilo. Salieron esas viejas a mil, pobrecitas. Qué pecado. Ay. Muy bien, comienza la música, comienza los clásicos a esta hora, 9:44. Este era precisamente el número uno en la lista de Estados Unidos en una fecha como hoy, en el año 1976. El grupo de Bee Gees, You Should Be Dancing. ¿Qué hace una vaca pensando? ¿La vaca? ¿Qué hace una vaca pensando? Hace leche concentrada. Ay, los gallinazos. Los gallinazos se le dicen uno al otro, es que ¿por qué estás quejándote? Es que creo que me comí algo que no estaba podrido. Y dancing, deberías estar bailando los Bee Gees. Una fecha como hoy, número uno en la lista de Estados Unidos, 9:49. Bueno, vamos con los esgrimistas del placer una vez más, por favor. ¡Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay! Ay, ¿quién está de cumpleaños? Vamos a felicitar a Jason Tovar. Lo felicita su esposa, está de cumpleaños hoy, Jason Tovar. De mis pesares, ojos de patrón. cumpleaños. Y su esposa Eliana, feliz cumpleaños para Jason Tovar. Ay, qué bien. Yelena de Plug está de cumpleaños. Sí. Es la vocalista del grupo Quiet City DJs. No tuvieron muchas canciones en emisoras, pero este fue la única canción que sonó como en Medellín. Se llamaba Come On and Ride the Train. Aquí está Quiet City DJ, su vocalista Yelena de Plur, está de cumpleaños. La versión extensa. No dura sino 7 minutos 31 segundos y tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan. La cortita. Ah, bueno, es que dura 10 segundos menos. Esa es la versión cortica. No, es de 4 minutos. Se llama Come On and Ride the Train. Y Juliana Leflug está de cumpleaños. Otro que está de cumpleaños, Héctor El Father, reggaetonero, nació en 1979. Eran el dúo era de Héctor y Tito. Ese era el dúo, Héctor y Tito. Entonces eran Héctor. Tito el Bambino. Héctor El Father y Tito el Bambino. Los que cantaban, ¿cómo se llamaba la canción? Selena, ¿qué es tu cuerpo? ¿Qué chepa? Selena, ponga, busque a Héctor y Tito el Bambino. No, por aquí me encontré una que se llama así, Amor de Colegio. Estamos interesados. Busque a Selena, busque a Selena. Selena. Selena, me regañaron. Yo voy a estar esperándote a la misma hora. Bueno, no, yo le voy a buscar Felina también. Yo le voy a buscar Felina, vea. Para Charlie. Felina. Felina. Felina, tu papá es tan provocante. El Father está de cumpleaños, nació el 4 de septiembre de 1979. Por acá nos dicen buenos días, de cumpleaños. Los felicito por tan grandiosa emisora, me hacen las mañanas muy alegres, quisiera escuchar Ten Sharp con You. Dice Adriana Ríos, desde Santa Elena. De Santa Elena. Nosotros somos de Santa Elena. It's all right with me. As long as you are by my side. Just said nothing. I don't mind. Your looks never lie. I was always on the run, finding out what I was looking for, and I was always insecure. Oh, just until I found.

Dragon Attack. Bueno, son las 10 de la mañana, 10 minutos. A esta hora nos vamos para la costa. Nos vamos para Santa Marta, Carlos Alberto. Santa Marta, ¿qué pasa en Santa Marta, Mauro? Pues, hombre, hay un fenómeno radial en este momento. Una canción que se llama Si tú te vas. Está sonando en todas partes. Escuchemos un pedacito de la canción, Carlos Alberto, y verá, para que se empape usted de este tema tan bueno, tan delicioso. Tu corazón y el mío jugaron como niños y fui muy feliz. La canción rica para escuchar a toda hora. Éxito de temporada. Llanero a ti. DJ Lucy, buen día. Hola, buenas, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Mucho gusto, mi nombre es Riley. Todo muy bien, aquí disfrutando de Medellín, aunque hizo una madrugada fría, pero ya ha salido el solecito. ¿Ustedes cómo van? Bien, bien, algo parecido también por acá, una mañana bastante lluviosa, pero full agradable, así que bueno, vamos con la bendición de Dios. DJ, bueno, a ver, este fenómeno, ¿cómo se dio? De un momento a otro ustedes se disparan con 700,000 visitas en YouTube, una canción de unión de varios músicos samarios, ¿cómo es la historia? Ok, bueno, esta historia empieza pues con dos de los artistas que cantan la canción, Joseph de la Cruz y Jay Contact, se reúnen a hacer un poquito de música, llaman al productor DJ Lousy. Lousy escucha la canción, me llama a mí, y empezamos a escribir y listo, yo saco el coro de la canción, Si tú te vas, y ellos, Joseph de la Cruz saca el intro, Conta hace un chanteo bastante hablado, bastante poético, y eso pues empezó a fluir, empezamos a trabajarlo, todo fue fluyendo y bueno, listo, aquí está la canción, gracias a Dios. Bueno, ¿cuánto lleva? ¿Qué día salieron al aire con la canción? La canción tiene aproximadamente como 13 días que salió. Salió el 21, no estoy mal, salió el 21. Estábamos pues, un poquito asustados porque no sabíamos qué iba a pasar. Sabemos que estamos en pandemia. Y bueno, decidimos, si todo está fluyendo, vamos a hacerlo a la de Dios. Lo sacamos el 21 y ¡boom! Todas estas bendiciones están pasando gracias a esta gran labor o a esta gran canción que salió. Ahí estamos. Oiga, tienen un video también muy delicioso para ver, que ya se puede conseguir en las redes, se llama Si tú te vas. ¿Cómo hicieron el video? Claro que sí. Listo, bueno, el género, para de pronto los oyentes, las personas que están ahí conectadas con nosotros, este género se llama Afrobeat, tiene descendencia afro, ¿verdad? Pero también el sabor de la costa, entonces nosotros somos Santa Marta, ¿verdad? Santa Marta es costa, decidimos, vamos a hacer una canción que se pueda dedicar, que sea bonita, que tenga buena melodía y aparte que sea sabrosa y se pueda bailar. El video también tiene que ser de esa manera y que más que Santa Marta para hacerlo. Santa Marta tiene bastantes lugares espectaculares, tiene playas muy, muy lindas. Decidimos hacerlo en una cabaña con bastante arbolización y bastantes luces para que el video tornara bastante caribeño. Y eso, bueno, lo que pensamos fluyó y ahí se dio. Ahí está, completamente. Bueno. ¿Va a estar incluida esta canción? No es en solitario, es un proyecto colectivo. Cada uno, me imagino, que tiene su carrera profesional separada. Exactamente. Nosotros somos artistas independientes. Pues ya, yo he venido trabajando con Lousy hace años, Jay Conta también, pero Jay Conta tuvo unos inconvenientes y pues se retiró de la música por 3 años aproximadamente. Él volvió a la música, se encontró con Joseph de la Cruz, muchacho talentoso, que apenas tiene 1 año en la música y mira el gran talento que tiene ese muchacho, que es el que hace el intro de la canción. Y listo, nos unimos para hacer esto. Claro que estamos trabajando gente, pero las personas les gustó el junte tanto que ya pensamos en formar un colectivo al cual ya le apodamos la Galería del Flow, que estamos trabajando para hacer todo espectacular. Yo quiero en Medellín. Esta canción se puede conseguir ya en todos los sistemas de radio y todos los sistemas de música. Claro que sí. La canción ya la pueden conseguir en todas las plataformas digitales, perdón. La favorita, la que más te guste, ¿verdad? Spotify, Deezer, iTunes, todas las que más te gustan. Y también la puedes seguir en YouTube con YouTube de oficialidad con la gente que visitas menos de 15 para nosotros. Bueno, ahí está entonces. Si tú te vas, vamos a escuchar la canción de este colectivo Samario que se une para producir música. Este es experimento, este primero, se llama Si Tú Te Vas. Ya la pueden buscar en todas partes. DJ Luis presentando a Rayleigh, a Jay Contact, a Joseph. Aquí está entonces Si Tú Te Vas. Caballero, mil gracias. Gracias a ustedes. Felicitaciones por este trabajo que ha crecido como la espuma. Que lo veo en todas partes. Y que suena muy bueno. Pero a veces me confundes, te quiero decir. Y es que si tú te vas, mi corazón no late. En este juego no vale el empate. Es que si tú te vas, mi corazón yo lo pongo a remate. Yo lo pongo a remate. A buscarlo en redes entonces. Si tú te vas. Si tus labios son Marte, que alguien me mate. Promesa por cumplir faltaron varias. La luna de miel por Isla Canaria. Ya no me hacen falta mis dos cuentas bancarias. Si tú eres el postline que le da sentido a mi rima primaria. Vele loco, yo me vuelvo loco. Necesito un poco de ti. Acércate un poco, mírame a los ojos, que solo te quiero a ti. Y como vele loco, yo me vuelvo loco. Necesito un poco de ti. Buena canción, deliciosa para escuchar. Si tú te vas. Cuando en la mañana son las 10. 700 mil personas, una cosa de locos. No, y sigue creciendo, Carlos Alberto. Todos los días uno entra a ver cuántas visitas tiene y encuentra 500, 600 más. Eso es un fenómeno, Carlos Alberto. En toda la costa está sonando, en todas las emisoras. Ya está sonando en Bogotá, ya está también sonando aquí en Medellín. Se llama Si Tú Te Vas. Es rica, es de esas canciones que se dejan pegar fácil. Si Tú Te Vas. Búsquela en redes y también en los dispositivos, en las diferentes plataformas para que consigan la canción. Si Tú Te Vas. Bueno, Mauricio Alberto Pérez, tenemos ya las 10 de la mañana, 18 minutos. Nos siguen escribiendo por acá. Dicen, hola amigos de Despiértese con Veracruz. Bueno, el pato que no he visto. Bueno, están preguntando por el pato Donald más pirata que yo haya oído en la vida. Dice que no lo han puesto a escuchar, aunque no entiende lo que dice, pero es muy charro. Ve, hombre, bueno, hay que llamar al pato que nosotros tenemos. Vamos con Bon Jovi el tema Runaway. Ay, hombre, ve el pato, ¿qué habrá pasado con el pato? Voy a marcarle enseguida a ver si entendemos alguna cosa. Bueno, vamos a buscar entonces a Bon Jovi con Runaway. Así es, 10 de la mañana, 19 minutos. Despiértese con Veracruz. All your life, all your best friends, your daddy gonna talk to you. Runaway con Bon Jovi, cuando en la mañana son las 10 de la mañana. Nos contaste que hoy es el Día Mundial minutos. De la Salud Sexual, adicionalmente al Día Internacional del Taekwondo. Y, el Día del Taekwondo. Y en una fecha como hoy se estrenó la película argentina La Noche de los Lápices. Es una película muy triste, tiene que ver con la represión de la época militar en Argentina. La Noche de los Lápices. El tema principal lo hacía Sui Generis. Así sonaba el tema de la banda sonora de la película La Noche de los Lápices. Esas películas de cineclub de la época, que la daban los sábados en las mañanas, se reunía la gente a ver películas. Y esta era una película muy bonita. Es para llorar todo el tiempo, pero es una bonita, una buena película. La Noche de los Lápices, Argentina. Mauro. Carlos Alberto, es muy triste porque cogen mucha gente, muchos de los muchachos, matan muchos de los muchachos que están en esa época estudiando en Argentina. Una etapa difícil para la historia de Argentina. De los desaparecidos. Y la serie de televisión Space 1999 también está de cumpleaños. La vimos por primera vez, o la vieron los norteamericanos, el 4 de septiembre de 1975. Y el grupo cómico musical argentino Lelutiers está de cumpleaños. Ya desafortunadamente se nos han ido varios de los integrantes. Pero la primera presentación de Lelutiers fue el 4 de septiembre de 1965. Entonces, feliz cumpleaños a Lelutiers, a todos los seguidores que tienen en todas partes del mundo. A mí me gusta mucho la música y las obras de Lelutiers. Feliz cumpleaños. Bueno, estás hablando de cumpleaños, Mauricio Alberto Pérez. Es que solo quiero despertar. ¿Y tiene cumpleaños de quién o qué, Carlos Alberto? Bueno, ahorita mencionaste a Beyoncé, que nació en 1981. Y los voy a invitar a que escuchemos uno de sus primeros éxitos junto a las Destiny's Child. Aquí está. Aquí está Destiny's Child, entonces. Beyoncé está de cumpleaños, la vocalista. Say my name. Say baby, I love you. You ain't running game. Say my name, say my name. You acting kind of shady. Ain't calling me baby. Why the sudden change? Say my name, say my name. If no one is around you. Say baby, I love you. If you ain't running game. Say my name, say my name. You acting kind of shady. Ain't calling me baby. Better say my name. I will call, you would say, baby, how's your day? But today, it ain't the same. Every other word is a huh, yeah, okay. Could it be that you are at the crib with another lady? If you took it there, first of all, let me say, I am not the one to sit around and be played. So prove yourself to me, I'm a girl that you claim. Why don't you say the things that you said to me yesterday? Say my name. Say my name. Say my name. Something's going down. cantante, compositora, bailarina, actriz. Bueno, hoy está de cumpleaños Beyoncé, nació en 1981 y ahí la recordábamos con el grupo Destiny's Child y Say My Name. Ve, otro que está de cumpleaños es un DJ, se llama Alexander Paul Coe, nació el 4 de septiembre de 1969, aunque no lo conocemos con ese nombre, lo conocemos como Sacha. A este DJ galés, ¿sabe cuál fue la primera canción que escuchamos de él? Una que decía así. Y venga conmigo. Vámonos al viaje para buscar los sonidos mágicos de Ecuador. Ecuador fue la primera canción de Sash. ¡Baila la Charlie! Eso fue, bueno, son las 10 de la mañana, 30 minutos. Nos siguen por acá partes. Los escrimistas del clase. Chacha de Ecuador. Chistes de animales. Chistes de animales. A ver, ¿qué tiene el chiste de animales? Vamos con los escrimistas, por favor. Está de cumpleaños, dice aquí mi única sobrina Manuela Ramírez. Hoy será un día lleno de bendiciones, que cumpla muchos más. Su tío, que la quiere mucho, Mauricio Ramírez. Y que la pases muy bien. Los mejores deseos vienen de parte de tu tío Mauricio Ramírez. Ven, otro cumpleañero, otra canción de este cumpleañero. ¿Qué pasó? ¿Quién es el cumpleañero? ¿El cumpleañero quién está? No, otra canción de Sash es En Curepoix. En Curepoix. Pa, pa, pa, pa. Eso, le encurepla. Eso parece un remedio. Encurepla. Me encurepla. Los 90 esto fue muy fuerte también. Tengo un amigo que lo operaron. Estas canciones podían durar 20 minutos. Y se repetía absolutamente lo mismo, las mismas canciones. Bueno, Chepa, ¿tiene chistes de animales? Sí, consultorio, hay chistes. Chistes. O chistes, ¿o qué? ¿Qué es lo que tiene? Juanito, por favor, dígame 5 animales marinos. Señorita, 3 focas y 2 pingüinos. Es que el papá es que este es muy cruel. Este es muy cruel, a Pocha le gusta este. El papá le dice al hijo, es que, hijo, le tengo una adivinanza. Hágale, papi. Es pequeño, blanco, peludo, y lo atropellé con el carro esta mañana. ¿Qué se es? Dice, ¿qué? Ah, no. Si no, yo no le compro otro. ¡Qué pecado! Ay, una no, oveja le pregunta eso a su mamá. Yo también voy a contar chistes, yo también. Cuente chiste. Una oveja cuente le pregunta a su mamá: mamá, ¿puedo ir a una fiesta? Y ella le contesta: ve. Chiste de la tercera edad. Qué tan bonito. En la selva dice el león: voy a hacer una fiesta y voy a invitar a todos los animales menos a uno que es feo, verde y con los ojos frotados. Y dice el sapo: ay, qué pesar de cocodrilo. Vení, estaba el pato más pirata de la radio. ¿Qué dice? No le entiende nada. ¿Qué dice? Veracruz, ahí digo Veracruz. Pedrito, chiste de animales. Pedrito, ¿Qué animales tienen en su casa? Un perro, señorita. Juanito, ¿qué animales tienen en su casa? Señorita, en mi casa tenemos 2 vacas, 4 conejos, 18 pollos y 24 pesos en el apartamento. ¿Cómo? ¿Y dónde meten todos los animales? En el refrigerador, señorita. Diez de la mañana, 35 minutos. Rudo está conectada con nosotros y nos pide la canción de Gloria Gaynor, I Will Survive. Este es el clásico del momento. Presenta Motogrúas Medellín. ¿Y qué esperas para pedir tu servicio ahora? 300-620-20. Más fácil, imposible. 300-620-20. Motogrúas Medellín. La grúa para tu moto. Sobreviviré, era Gloria Gaynor. Bueno, le dimos gusto a Ruth, que está conectada, que nos escribió a nuestra línea. Son las 10 de la mañana, 38 minutos. Y recuerden que en un momentico, a las 11 de la mañana, tendremos aquí a Vicky True, la mejor. Vicky True con sus clásicos supersónicos. Sí, señor. Ay, bien bonito. ¿Cómo te quería la parcera? Ay, Charlie, tengo conductores. Ay, es muy buena gente. Por favor, me alegra mucho saber eso. 10 de la mañana, 39 minutos. No podía faltar en la mañana de viernes nuestra asesora psicológica, la doctora Chepa Rechowski Papasowski Semenevich Muñoz. Aguilar. Gracias, Charlie. Aguilar. Charlie, Mauricio. Sí, cuente. Samuel Oncito Mordelón. Samuel Oncito. Samuel Oncito Mordelón. Samuel Oncito. Samuel Oncito. Samuel Oncito, tan lindo. Chao, saludos a Samuel Oncito. Mordelón. Samuel Oncito. Ay, no, no, no. Tú, la misma siempre tú. Amistad, ternura, qué sé yo. Tú, mi sombra, has sido tú. Pues suena como a Luis Miguel, ¿o qué? No, eso es como de... Sí. Como de... Doctora Chepa. Sí, Luis Miguel. Mi hermano me llamó y me dijo que cómo me fue con el abogado que le recomendé para la herencia. Me dijo que muy bien, que él se quedó con todo. Estuve en Pasto y les pusieron a los policías de Pasto un chaleco salvavidas a cada uno. O sea, ¿por qué? Porque se saca una ola de violencia. Mi señora me dijo que qué le recomendaba para quitarse las celulites. Y le dije, a usted le recomiendo un Photoshop. ¿Ustedes a dónde se aventa? ¿Dónde llevan los borrachos a los hijos en las mañanas? ¿Los borrachos a los hijos en las mañanas? ¿Dónde los llevan? ¿Dónde? No. Al colegio. Les cuento que tengo una moza tan brava que me toca verme con mi señora escondida. Me encontré con mi psiquiatra y me le dije que desde que estoy con la terapia de grupo que me dijo, se me quitó la esquizofrenia. Y me dijo, ¿cuál grupo, cuál terapia? Y esto fue por donde mi padre, pero por la calle le dijo que al panadero, oiga. Mi esposa fue donde el padre, o sea, por allá de la iglesia, por la casa. Y le dijo que el panadero, el tendero, el carnicero, el mecánico, le hacen el amor por 20 mil pesos. Y el padre le dijo, qué pena, tiene de vuelta un billete de 100. Y le tengo chiste. ¿Sabes qué le dijo una naranja a un limón cuando se cayó dentro de un vaso con agua? ¿Una naranja o un limón? Cuando cayó el trumbar con agua. Limonada, limonada, limonada. Tambo. Tambo. Tambo. Tambo. Tambo. Tambo. Dos minutos. Y recordemos con White Snake, Is This Love. Aquí está. Bueno. Despiértese con Veracruz. Is this 7 de la mañana y 46 minutos para Octavio. Bueno, me imagino que está feliz. Ahí estaba Whitesnake, Is This Love. ¿Es esto amor? Estaba viendo que en una fecha como hoy, el 4 de septiembre de 1945, nació un cantante de boleros, conocido como el bolerista de América, el señor Felipe Pirela. Felipe Pirela. Sombras nada más. Acariciando mis manos. Una de las mejores voces, Carlos Alberto, de los que más me gusta es este. Falleció en 1972. Tocó con la orquesta La Villos Caracas. Bueno, estamos llegando al final de nuestra edición de hoy de Despierta de Sos Veracruz. No, Charlie, tengo una primicia. Dime. Mundial. Primicia, dos primicias. Sí, señores. Tengo una canción. ¿Qué tiene? Espectacular.